distancia para ver si te olvidas de mí. Ya no quiero de tus besos y de mí, ya no esperes esa flor. Esa flor que te entregaba al principio de ser el amor. Tú y yo ya hacemos amores ajenos. Tú eres de otro, yo soy de ella. Aquí nuestras vidas, es mejor que me aleje de ti. Yo quiero estar a la distancia para ver si te olvidas de mí. Ya no quiero de tus besos y de mí, ya no esperes esa flor. Esa flor que te entregaba al principio de otro.